Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan siempre. Se los digo todos los días, la invitación es para que nos dejen acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, porque todo lo vamos a conversar y responder con nuestro especialista del día de hoy. Así que quiero contar un poquitito quién nos acompaña. Su nombre es Liliana Cauli y vamos a hablar sobre las llamas gemelas. Nos trae la segunda parte del proceso de las llamas gemelas. Liliana es doctora en psicología y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional con premio a la excelencia en psicología. Ha escrito libros y ha sido parte de programas de radio y televisión. Así que voy a darle la bienvenida a que se una a este espacio. Liliana, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, Liliana, y por este tema que nos planteas a todos. Cuéntanos, bueno, las llamas gemelas que tanto escuchamos por allí, ¿cómo sabemos que estamos realmente con nuestra llama gemela o esto es algo, que ocurre una en un millón? Ocurre una en un millón, porque es un regalo divino, ¿ok? El tema de las llamas gemelas es hecho por Dios. Y la realidad es que la única manera que vos sabés que estás con tu llama gemela es porque se logra esa unión armoniosa y después de varias etapas que pasás. Pero como estamos viviendo momentos en donde hay muchísimo narcisismo, donde hay muchísima gente que está enferma emocionalmente, lamentablemente muchas personas confunden un narcisista, una persona enferma, con su llama gemela. Y lamentablemente no tiene nada que ver esa situación. Porque otra cosa que está sucediendo es que como estamos subiendo a la quinta dimensión, las relaciones están cambiando. Entonces las personas piensan que una relación de quinta dimensión es la relación de llama gemela. Cuando lo experimenten varias veces en su vida, o sea, que ellos sepan que su llama gemela, que todas sus experiencias de quinta dimensión son iguales que la descripción de la llama gemela, van a entender que lo que están haciendo es avanzando en la forma en la que se conectan con otra persona. ¿Sí me entiendes? ¿Sí se explica? Totalmente, Liliana. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos en una relación con un narcisista, ¿no? Claro, y por eso tenemos que entender ciertas cosas, porque el narcisista es una persona que te hace un bombardeo de amor. Entonces, como la situación de la llama gemela se siente como un amor total y absoluto, como una superconexión, la gente confunde esa conexión, esa superconexión, con ese amor de bombardeo de amor de un narcisista, que es una especulación y una manipulación, porque están intentando después destruirte emocionalmente. Y son personas que no tienen emociones ni tienen sentimientos, simplemente que te quieren usar. Pero entonces las personas quedan enganchados en la parte del descarte narcisista, creyendo que lo que están viviendo es la etapa de la separación de la llama gemela. Pero es muy, muy diferente lo que se siente con una cosa y con otra, ¿ok? Pero como yo soy una investigadora, porque obviamente soy psicóloga y esto no existe en la psicología, sino que esto es espiritualidad, yo soy una investigadora de este tipo de relaciones. Lo que yo he descubierto a través de mi crecimiento espiritual por la Kabbalah es que mis relaciones terminan siendo de quinta dimensión y casi todas se parecen a la llama gemela. Entonces, ahí me di cuenta que no es una llama gemela, sino que lo que es una relación de quinta dimensión, una superconexión, donde tenés intuición, donde tenés telepatía, donde la podés sentir a la otra persona aunque no la veas físicamente, donde no te podés separar fácilmente y donde la conexión se puede sentir para siempre. Eso es la relación de la quinta dimensión, que es a donde estamos avanzando. Estamos, por supuesto, en la etapa más oscura de la noche oscura del alma a todo nivel. A nivel mundial, nadie quiere amar, todo el mundo está enojado con todo, o sea, todos los seres humanos se tienen mucha rabia unos con los otros. Y eso es porque estamos tratando de avanzar, porque ninguna relación de tercera dimensión va a funcionar en el futuro. Estamos empezando a probar, captar estas relaciones de quinta dimensión, en donde vos vas a tener que ir acostumbrándote a sentir a una persona todo el tiempo. O sea, antes tenías una relación con alguien, bueno, no la sentías todo el tiempo, la sentías cuando la veías. Pero estas relaciones se sienten todo el tiempo y no son solo con la llama gemela. Y esto es lo que quiero quedar muy aclarado, porque hay mucha gente que está especulando y aprovechándose de la soledad, del dolor que pueden sentir varias personas porque están solas y quieren que sea su llama gemela X persona o un narcisista o lo que fuera, y se están aprovechando para ganar dinero con ellos. Y ahora hay un montón de escándalos de este tipo de instituciones que están tratando de ayudar a la gente, teóricamente, a juntarse con su llama gemela, y te dicen quién es tu llama gemela, y realmente están yendo a la luz que es una manipulación absoluta. O sea, la soledad y el deseo de ser amados, porque las personas están difíciles para conectar, está generando una creencia en las llamas gemelas que no es real realmente. Y eso es lo que a mí me tiene muy preocupada, y por eso yo he dejado de hablar prácticamente del tema, porque me da miedo estar colaborando en la creencia de una persona de que una relación tóxica con un narcisista es una relación de llama gemela. Liliana, ¿cómo podemos entonces, desde nuestra individualidad, hacernos cargo de cómo nos relacionamos para no caer en esta creencia cuando realmente estamos hablando de un enamoramiento de la tercera dimensión? Exacto. El punto es que nosotros, para poder hacer un cambio radical, o sea, de cómo te vas a vincular, y para hacer este crecimiento que estamos haciendo a nivel mundial, las personas que están en la apertura de la conciencia, tenés que aprender a manejar energía, tenés que aprender a relacionarte de otra forma. Pero lo primero que tenés que aprender es a estar solo. O sea, tenés que saber estar contigo mismo, tenés que saber amarte a vos mismo. Cuando vos ya sabes amarte a vos mismo, y cuando vos ya sepas estar sola, recién ahí vas a poder captar este tipo de cosas. Porque esto te lo ganás, esto es un premio. O sea, encontrarte con una persona con la que vos te complementás completamente y perfectamente, que es tu pareja ideal, que tenés los mismos sueños, los mismos objetivos, etcétera, es absolutamente un regalo divino, que te lo tenés que ganar. Se lo tiene que ganar el hombre y la mujer. Entonces, hay gente que tiene una vida totalmente sin espiritualidad y piensan que consiguieron a su llama gemela, y lo que consiguieron es un narcisista o alguien con quien engañarse a sí mismo. ¿Me hago entender? Sí, por supuesto. Fíjate que lo que tenemos que hacer es responsabilizarnos también, no dejar todo afuera. Empezar a empoderarnos, como lo mencionaste un poquito hablando de, bueno, entendernos y querernos a nosotros. Porque estamos viviendo un momento en donde es todo un cambio absoluto. Entonces, ok, ya las relaciones de tercera dimensión no se soportan. Las personas que subieron su conciencia no lo soportan, las relaciones de tercera dimensión. No soportan esos amigos de antes. No soportan todo lo que las películas que veían antes. No soportan las fiestas, no soportan las tomaderas, no soportan las drogas, no soportan el cigarro, no soportan las cosas que no son sanas, no soportan comer cosas que no son buenas. Entonces, estás haciendo un crecimiento que te va dejando solo, porque la verdad es que es un crecimiento solitario, y te va haciendo un cambio total. Empezás a tener de enemigos hasta tu propia familia. O sea, todo te cambia, tu perspectiva, cómo ves las cosas, etcétera. Y ahora resulta que tenés que aprender a quererte a vos mismo y a conectar con Dios, que eso es un trabajo para conectar con Dios, porque nosotros estamos divorciados de Dios y tenemos que lograr que la luz nos escuche para que nos volvamos a conectar. O sea, tenemos que mostrar que tenemos un gran interés en conectar con la luz, porque esto es un regalo divino. El amor no existe en esta tierra, ¿ok? El amor es solamente una canalización. Por lo cual, tu llama gemela es tu perfecto canal por el cual Dios te puede amar. Eso es. Fíjate. No sé si se entiende, no sé si me quieren hacer preguntas, pero esto es. O sea, el amor no existe. El ser humano no tiene capacidad de amor. El ser humano es un avatar. sea, canaliza. Pero vos querés esa persona que es tu canalizador perfecto. Y hay una cosa que es muy importante. Para empezar, tu llama gemela es mutuo el amor. No es que vos nada más, la mujer que todo este cuento chino, ¿no? Que solamente yo y el otro no se da cuenta. No, no, si no se dio cuenta, no pasó. Porque estas conexiones son de a dos. ¿Ok? Entonces, es de a dos, se sienten las dos personas. Y tiene que haber un gran crecimiento y una ruptura de tu ego. O sea, como que tu ego lo tenés que dejar de lado. Cuando dejas de lado tu ego, cambian todas tus prioridades, tus deseos, todo lo que vos sentís, lo que pensabas, todo cambia, tus gustos, absolutamente todo. Entonces, es muy importante saber una cosa, que yo lo veo como la señal más grande de que alguien es tu llama gemela. La incapacidad de soltarte y de que te suelten. O sea, es una relación que no se puede soltar. Que no pueden soltar las dos personas. ¿Por qué? Porque sos vos, tu llama gemela es tu otra parte. ¿Quién va a soltar un brazo? ¿Quién va a soltar un brazo? ¿Quién va a soltar una pierna? ¿Quién va a soltar un pedazo de su cuerpo? Nadie va a soltar eso, ¿verdad? Entonces, no te puede dejar, esa persona no te puede dejar y vos no la puedes dejar. Entonces, esto del distanciador y el perseguidor, que todo el mundo se lo agarra como wow, o sea, que es típico en las relaciones narcisistas que están haciendo una manipulación contigo, en realidad la están confundiendo porque tu llama gemela se siente al lado tuyo y ella, esa persona también. Ahora, también hay gente que está casada, aburrida, amargada con su marido y con su esposa, muchas mujeres que están amargados con su marido, entonces se quieren inventar una historia con alguien que conocieron en la internet que es su llama gemela, pero solamente son ellos, nada más. Los que creen eso, no el otro también. Muy fácil inventarte una historia, pero vivirla, tener telepatía que la puedas comprobar, y te lo digo porque yo he comprobado telepatía. Yo tengo telepatía con muchas personas en el presente momento, mujeres y hombres, que yo puedo sentir todo lo que ellos sienten, ellos pueden sentir todo lo que yo siento, porque son relaciones de quinta dimensión, no porque son mi llama gemela. ¿Qué? Por acá hay una pregunta precisa y la quiero traer de Paloma Olivera y nos dice entonces, ¿cómo reconocer a la llama gemela? Es un proceso que vos primero te tenés que conocer a vos mismo de pe a pa. Tenés que haber hecho tu trabajo espiritual, tu conexión con Dios, saber estar sola, amarte a vos misma. Es una conexión que van a sentir dos personas completa y absoluta, telepática y con muchísimo crecimiento. Y personas que te van a tocar todos tus botones. O sea, esa persona te va a mostrar quién sos. Es un espejo tuyo, un espejo tuyo. Para poder reconocer a tu llama gemela, vas a tener una certeza, pero esa certeza va a aparecer después de un proceso de crecimiento que esa persona y vos van a tener que tener. Pero hay una cosa que es inolvidable y nunca se la olviden esta que les voy a decir, y es que cuando tu hombre que es tu llama gemela, te conozca, va a cambiar completamente. Todo. Si fue alcohólico, va a dejar de ser alcohólico. Si fue mujeriego, va a dejar de ser mujeriego. Si todo lo que esa persona fue, va a dejar de ser. Si fue golpeador, va a dejar de ser golpeador. La conexión con una llama gemela hace que el otro, que vos y el otro se transformen. Ya nunca más van a volver a ser quienes eran. Esta es una relación mutua de a dos personas. No hay ninguna persona que pueda negar este tipo de conexiones. Nadie. Muchas gracias por responder, Liliana. Entendiendo un poquito esto que nos propones o que nos estás comentando, mejor dicho, a toda la comunidad, cuéntanos cómo podemos entonces de ahora en adelante ser más conscientes. ¿Qué paso tenemos que tomar para ser más conscientes en la manera en cómo nos relacionamos? Tenés que aprender a no tener agendas personales. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que saber jugártela. Por ejemplo, si te vas a quedar sola toda la... Alguien que quiere estar con su llama gemela es alguien que renunció al 99.999 de la gente, porque hay una sola persona que es tu llama gemela. Entonces, ¿estás dispuesta a renunciar a una relación con una alma gemela o una relación kármica o con alguien de la 3D para poder encontrar... ¿Atraer a tu llama gemela? ¿Estás dispuesta? Bueno, primera pregunta. Segunda, ¿estás dispuesta a hacer tu trabajo espiritual, que es tu sanación, tu observación, sabiendo que esto es un proceso eterno, que no termina jamás? ¿Estás dispuesta a estar sola? ¿Estás dispuesta a estar sin sexo? ¿Estás dispuesta a renunciar a la sexualidad para atraer a tu llama gemela? Porque tenés que limpiarte. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer en tu vida para atraer a ese ser? A ese ser que es el amor máximo de la Tierra. Es tu otra parte, la otra contrapartida tuya masculina, como yo después de lo que estudié lo veo y como lo ve la Kabbalah. Y bueno, para todo eso realmente tenés que estar dispuesto a hacer un gran trabajo, y el trabajo espiritual es doloroso, doloroso, de lleno de pérdidas, lleno de desafíos que Dios te manda para poder destaponearte, para que te entre la luz. O sea, estamos hablando de una relación de una luz impresionante, que no la querés, no quiero que la confundas con un narcisista, y no quiero que la confundas con una persona con la que tienes una gran química sexual, o una gran química, o tenés una super necesidad, y esa persona tiene la misma necesidad que vos. No es lo mismo. Coincido contigo, Liliana. Tenemos entonces una preguntita por acá que nos hacen nuevamente y dice, ¿se puede perder una llama gemela? Mira, eso es una cosa que realmente nadie tiene la respuesta, pero yo creo que si vos no haces tu crecimiento, si la alejás, la alejás. Ustedes saben que tu conexión con Dios, todo el mundo dice, Dios te ama, Dios ama a todo el mundo. Dios ama a los que los aman, Dios es un espejo también. O sea, tu relación con Dios es lo mismo. Cuanto vos ames a Dios es cuanto Dios te va a amar a vos. Si vos no estás atrayendo, si vos repelés a tu llama gemela, es porque no has hecho tu crecimiento. Pero especialmente son los hombres los que tienen que poder atraer a su llama gemela y poder tenerla, porque el hombre no está muy avanzado, lamentablemente, en comparación a la mujer, han hecho muy poco avance y son pocos los hombres que pueden llegar a tolerar semejante relación luminosa, ¿no? Fíjate que cuando hablamos de semejante relación, estamos hablando de todos los aspectos y todo lo que esto todo quiere decir. Entonces, claro. Es sexual, mental, emocional y álmico. Sexual, emocional, mental y álmico. O sea, es un encuentro total, total con otra persona que te está reflejando. Que te está reflejando todo lo que vos sos y no trabajaste en vos. O sea, imagínate si no te querés a vos, ¿cómo vas a poder hacer para encontrar tu llama gemela? Explícame cómo te la vas a aguantar a tu llama gemela, si no te puedes aguantar a vos, si es igual a vos. Te va a reflejar. Acá hay una pregunta interesante que me gustaría leer, Rocío, si estás de acuerdo. Bueno, vamos a leerla. Sí, por favor. ¿Querés leerla vos? ¿La de Rocío? La de Yolanda. La última. Dice, sí. Si entendés que para el trabajo de desapego y limpieza espiritual es personal. Claro que es personal, pero no, yo estoy diciendo esto que dice, buenas tardes desde Colombia, una vez abracé a una persona y sentí que salió algo de mi corazón y encajo en esa persona y desde ahí no dejo de pensar en él y soñarlo, pero esa persona está alejada, veo su nombre a cada momento, ¿será mi llama gemela? Hay mucha diferencia de edad, muchas gracias por responder. Bueno, mira, qué interesante esta pregunta. Se los digo, yo he conocido una persona hace muchos años que yo he visto su nombre por 5 años, todos los días como 15 veces. O 16. O sea, no es necesariamente tu llama gemela. Puede ser muchas cosas. Puede haber un trabajo de magia negra que te hayan hecho. Puede ser una persona importante de relación kármica que te va a poder hacer, que te está haciendo el despertar espiritual. Puede ser que esa persona es que se hizo una transferencia álmica con vos y esa persona y no necesariamente porque sea tu llama gemela, sino que hubo una transferencia álmica con esa persona. Pero si esa persona sintió lo mismo que vos, ¿crees que va a poder estar alejada completamente? ¿Crees? No, no se puede. Mira, las relaciones de quinta dimensión es una interconexión cuántica que no termina jamás. Y eso es lo más difícil de soportar relaciones de quinta dimensión. O sea, yo la verdad que me da miedo conocer gente, porque digo, esto no me lo saco nunca más de encima, porque es para siempre. Esas interconexiones cuánticas son para siempre. Y me pasa a mí como psicóloga, porque como psicóloga, al hacer yo terapia de quinta dimensión, mis pacientes están conectados conmigo de por vida. O sea, yo los voy a poder sentir siempre. Y eso es algo que estamos aprendiendo en esta ascensión, a lidiar con eso, con saber lo que le pasa al otro todo el día, y que el otro sepa también. O sea, es fuertísimo. Las primeras veces que te pasa, decís, esto es el amor de mi vida. ¿Cómo empecé yo a estudiar llamas gemelas? Fue porque me pasó. O sea, digo, el amor de mi vida, esto no puede ser, lo siento todo el día, bla, bla, bla. Y después nada que ver, porque después lo dejé de querer. Eso es otra cosa. No se te va nunca el amor ese. Nunca se va. Y cuando una persona es una relación kármica o un alma gemela, se te puede ir el amor cuando ya aprendiste la lección. Liliana, ¿tú qué dices que nos comentas que ahora te vinculas desde la quinta dimensión y ya puedes reconocer lo que es y lo que es una llama gemela? ¿Cómo es para ti? Porque alguien habló del desapego también. Quiero que nos cuentes un poquitito eso. ¿Cómo Lo que ha pasa sido es que para ti ese entendimiento, ese doloroso, reconocimiento? doloroso, doloroso, difícil, te va haciendo más humilde. He perdido interés en muchísimas cosas que antes me interesaban. O sea, me siento muy sobrecargada porque siento a mucha gente todo el tiempo. Porque mi conexión es como transparente con el otro y la puedo sentir. Ahora, yo no puedo asegurar que yo he conocido a mi llama gemela, por lo cual me está faltando esta experiencia, pero por lo menos no soy una mentirosa y una inventadora de realidades que les dice a ustedes que estoy con mi llama gemela, cuando si vos raspás un poco te vas a dar cuenta que no, porque son relaciones tan intensas y tan profundas que te transforman, que te van transformando y transformando. Y esa noche oscura del alma es bien dura y es dolorosa. Esa también la vivís en tu camino espiritual, no necesariamente al conocer a tu llama gemela. Pero básicamente yo creo que la primera decisión que tenés que tomar para poder llegar a conocer a tu llama gemela es estar dispuesto a no tener sexo nunca más en tu vida y a no estar con nadie que no sea tu llama gemela. Porque no puedes perder tu tiempo ni perder nada de tu vida en esas relaciones que no son de llama gemela. Tenés que jugártela a que te pueda pasar que en esta vida no la atraigas. A veces se tardan muchas vidas en llegar a esto. Muchas gracias, Liliana, por habernos compartido esto hoy. Hay muchísimas preguntas en el chat. Quiero que vayamos con algunas de ellas, pero antes yo los quiero invitar a un próximo evento que vamos a estar teniendo dentro de Mindalia. Con cada adorno, un buen deseo. Con cada luz, una chispa de esperanza. Con cada regalo, nuestros mejores pensamientos. Esta Navidad compartimos algo más contigo. Paz, amor y unidad. Mindalia te desea felices fiestas. Y estamos de vuelta con Liliana. Vamos a ir con una preguntita que nos dejó Silvia en el chat en directo. Y dice, ¿puede alguien decidir no quedar con el alma gemela porque el otro no ha trabajado o no ha hecho lo suyo? Es que si no hace lo suyo, no puede haber unión armoniosa. Porque va a haber un reflejo continuo de cosas negativas y de oscuridades que no va a permitir que que esa unión armoniosa se dé. Es muy difícil esa unión armoniosa. Andá, pensá si estarías contigo mismo, a ver si la podrías hacer. ¿Podrías tener una relación de pareja contigo mismo? Muchas gracias. Ahora tenemos otra preguntita que dice, qué interesante, justo creo que estoy en eso, pero no sé si lo estoy inventando. ¿Puedes decir entonces algunas características de almas, de llamas gemelas? Me gusta esa idea que tenés de que pensás que te lo estás inventando. ¿Y te puedo decir algo? Lo más importante es que sea mutuo. Si no es mutuo, te lo puedes estar inventando. ¿Ok? Que esa persona y vos hayan sentido algo increíble al conocerse y que se estén proyectando uno al otro. Mira, te voy a dar un ejemplo que me ha pasado con alguien, ¿no? Yo me iba, pero yo sentía que él se estaba yendo. O sea, era una proyección. Yo me estaba yendo en un taxi hacia otro lado y yo estaba sintiendo que él se estaba yendo. O sea, que él se estaba yendo. Pero soy yo la que me estoy yendo, pero estoy sintiendo que es el otro. O sea, es una proyección completa. Es un sentimiento en paralelo todo el tiempo. ¿Entendés? O sea, si tenés problemas de abandono. O tenés problemas de confianza. Yo tengo, por ejemplo, todavía problemas de confiar en los demás. O sea, si tenés problemas de ese tipo, no vas a poder tolerar todavía tu llama gemela porque vas a sentir todo eso al máximo exponente. Gracias, Liliana. Tenemos ahora otra preguntita que dice, ¿se puede recordar en un sueño al alma gemela? ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo realmente estás seguro que lo que soñaste es exacto? O sea, ¿quién se puede acordar una cara que nunca conoció tan exactamente? Yo pienso que ahí hay mucha fantasía, para mí. O sea, para mí. Yo he visto mucha gente que está con esa historia y después dice que conocieron, bla, bla, bla, se engancharon con esa persona y después la relación no funciona. O sea, ¿realmente te puedes acordar la cara exacta de una persona? ¿Tan exacta te puedes acordar? No sé. Yo no creo que eso es la característica. Hay una cosa que dice Albert Goslan que es muy interesante. Dice que esa persona no puede dejar de estar cerca tuyo. Por ejemplo, vos estás sentado en un sillón, se va al sillón. Te vas para otra silla, se va a otra silla. Físicamente, como tuvieron un imán, se van como conectando todo el tiempo. Otra cosa que pasa es un dolor, la separación es un dolor terrible. Es un dolor físico, emocional, te enferma físicamente. O sea, es un dolor terrible separarte de tu llama gemela. Pones un dolor como que te cortan un brazo. Mutuo, mutuo. A ver si recordé esa palabra, mutuo. Liliana, y en eso estás diciendo algo que quiero que nos concentremos ahí un poquitito. Estamos hablando del dolor. ¿Cómo sabemos que no es algo más del ego? Tenés razón. Porque es un dolor visceral, un dolor de pérdida de como que te sacaron algo de vos mismo que no tiene nada que ver con el rechazo, con sentirte rechazado, con sentirte despreciado, no, que tiene que ver con esa pérdida, con esa pérdida, con ese desencuentro. Describen que es un dolor horroroso. Yo lo he sentido con mis falsas llamas gemelas, yo he tenido relaciones de falsas llamas gemelas que son iguales, pero no son reales porque por más trabajo que hagas no se da la unión, que son de película de terror. Una de esas falsas llamas gemelas es esa que veía el nombre todo el día. Eso es una, puede ser una falsa llama gemela. Que te están dando ese nombre todo el día para que trabaje lo que esa persona te está generando. O sea, te está generando que tenés problema de abandono, problema de rechazo, problema de confianza. Trabaja en eso. Tenés que seguir trabajando en eso. Aparecen varias falsas llamas gemelas antes de que llegue tu real llama gemela. Pues tenés que practicar. Es que si entienden el dolor, esto es una cosa. O sea, yo te juro, me estoy durmiendo y me despierto a la noche porque estoy sintiendo a alguien que me está escribiendo algo, ¿ok? Que no es mi alma gemela, sino que es una persona que tengo conexión de quinta D y ahí está el mensaje. O sea, que ni puedo dormir porque estoy sintiendo eso. Entonces, ¿cómo se puede vivir con ese tipo de conexiones? Hay que aprender a manejarlas, como hay que aprender a manejar la energía, aprender a manifestar cosas, aprender a conectar con Dios, aprender, eso es. O sea, es muy, muy trabajoso. Gracias, Liliana. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Alejandro Chirinos, y es lo siguiente, ¿se puede conocer a la llama gemela en una etapa de la vida y reencontrarla para crecer juntos sin necesidad de estar en pareja? Sí, se puede, pero ¿quién no va a querer estar en pareja con su llama gemela? Es como ridículo eso, es la persona con la que mejor sexo puedes tener, mejor química, conexión de todo tipo en todas las partes de tu ser, ¿por qué no querrías? ¿Qué sería lo que te hiciera no querer eso? O sea, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Gracias, Liliana. Vamos a ir ahora con un mensajito desde México. Si hay una unión matrimonial, hay que respetarla y estar juntos hasta la muerte. ¿Quién dijo eso? ¿De qué? ¿Es una pregunta? No, para nada. No. A veces una persona terminó su etapa contigo. O sea, es muy doloroso el divorcio y es muy doloroso separarse y es muy jodido a nivel espiritual, pero hay relaciones. Dicen que tu llama gemela no es tu primer matrimonio. Eso dicen en el Kabbalah Center, en la Kabbalah, que nunca es tu primer matrimonio. Porque ustedes tienen, a ver si les queda claro esto que les quiero explicar. O sea, esta quinta dimensión es tan diferente a la tercera que se necesita práctica para vivir ahí. O sea, es muy fuerte. ¿Ustedes por qué creen que Dios no está acá al lado nuestro? Pues nos quemaría. O sea, es una práctica que tenés que hacer. Entonces, A veces tenés que tener relaciones anteriores para que te enseñen, para que cuando llegue esto puedas reconocerlo y puedas tenerlo. Y aparte son relaciones donde el ego no funciona. Por ejemplo, hay diferencia de edad, diferencia de país. Dicen, tendrás que cruzar las grandes aguas. O sea, no es en el mismo país. Puede ser diferente edad, diferente clase social, diferente religión, diferente todo. Cosas que no son aceptadas en el mundo exterior. Que después hay mucha paz y mucha felicidad en el mundo interior, pero no hay esa paz y esa felicidad en el mundo exterior. Entonces, tenés que estar preparado para que, toda la sociedad te critique y te rechace. Y rechace tu relación. Hay que estar preparado para eso. Vamos ahora con una pregunta de Mario Acosta desde México. Y nos dice, si mis patrones hacen que atraigo a cierto tipo de personas, por lo que ya está tratada una carrera neuronal, ¿cómo abrir nuevas carreteras o alternativas de oportunidad? Tenés que cambiar vos. Tenés que ser otra persona. El cambio espiritual te cambia el alma. Vos cambiás y ya no sos quien sos. Cuando vos vas cambiando quién sos, vas desatrayendo todo lo que antes atraías. Se acaba eso. O sea, se acaba. Ahora, si podés, por ejemplo, un empático, que yo soy empática, o sea, que puedo sentir a la gente todo el tiempo. Una persona como yo, claro que atrae a los narcisistas, porque el narcisista está buscando el corazón de una persona, el amor, la empatía, todo lo que no tienen. Quieren llegar a sentir esa vibración. Pero no te va a atraer eso. No vas a sentir ningún tipo de atracción. Vas a sentir rechazo por eso. Porque eso no tiene nada que ver contigo. ¿Sí me explico? O sea, cada vez que vos quieras una realidad distinta enfrente tuyo, tenés que cambiarte a vos. Porque lo que tenés enfrente tiene que ver contigo, con tus pensamientos, con tus emociones, con lo que vos sentís. Liliana, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron en el chat en directo. Nos hemos quedado sin tiempo, pero les recuerdo a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden ver, escuchar y compartir las veces que quieran. Liliana, te invito entonces a que cierres este espacio para todos nosotros. Ok. Yo lo que les quiero decir es, el amor es lo más hermoso del mundo. O sea, para mí no hay un sentimiento y una emoción más hermosa que el amor. Y una vibración, más bien tirando una vibración, más hermosa que el amor. Pero engañarse a ustedes mismos y creer algo que no es y perder sus vidas y sus tiempos en poner energía en algo que no llega a ningún lado, no van a poder recuperar eso. Porque el tiempo es irrecuperable. Si querés vivir el amor más profundo de tu vida, vas a tener que jugártela para atraer eso, y eso va a relevar tiempo, emociones, trabajo, dolor, pérdidas, etc. Y si no, puedes tener una relación con un alma gemela, y también puede ser buena, no vas a sentir lo mismo, pero vale la pena. No se engañen, chicas, yo comprendo muy bien a toda la gente que tiene 30 años, 35, 25, tienen mucha frustración porque los hombres están muy cómodos, no dan nada, no quieren hacer esfuerzos, y es muy pesado estar sola a esas edades donde querés tener sexo, querés tener una familia, querés tener hijos, etc. Pero esta es una jugada, esto es jugársela, es como tu amor a Dios. Vos cuando amas a Dios, te entregás a sus brazos y ahí te la jugás. Te jugás a que esto sea verdad, a que esto exista, a que esto sea tu vida. Es una jugada, te la tenés que jugar. Pero no se engañen a sí mismas. Si no es mutuo, si no hay ningún signo desde el otro lado que también eso se siente, olvídense, dejen eso, tírenlo eso, no sigan con eso.